for that. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Contrabanda FM y al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache, el primer Distrito Apache de 2023 y también, por supuesto, primer programa del mes de enero de este nuevo año. En el control y en la presentación, el tipo habitual, la voz habitual, DJ Hum. Y, por supuesto, como buen primer programa de mes, tenemos el contenido acotado a disc jockeys y o selectores. Y en el caso que nos ocupa esta noche, tenemos un invitado en directo, un disc jockey del área metropolitana de Barcelona, que nos va a contar un poquito de su andadura como DJ y también nos ha preparado una sesión especial para escuchar en este primer programa de 2023. Ahí es nada. J'ai rien à perdre, même si je me fous dans la merde. J'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Jette, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le... Pues como te comentaba sobre la sintonía, esta noche tenemos programa dedicado a la figura del DJ, como el primer programa de cada mes desde hace ya bastante tiempo aquí en Distrito Apache. Y señoras, señores, esta noche les tengo que presentar a un disc jockey que viene desde el Hospitalet y que es un habitual de la escena de hip hop en Barcelona y su área metropolitana, y no es otro que DJ Tommy Corners. Buenas noches, caballero. Hola, hola. ¿Se me oye bien? Sí, te oye perfectísimo. Que sepas que estás en tu segunda casa, que vamos, antes de poner esa sesión que has preparado especial para este Distrito Apache de principio de año, vamos a hablar un poquito de ti y para quizás pues quien no te conozca o te conozca poco, pues te pueda chequear, ¿no? Porque aquí tenemos a DJ Tommy Corners, que es un disc jockey, eres un disc jockey que con el tiempo se ha ido especializando pues en scratch y turntables, que además has estado implicado en el pasado, sobre todo antes de la época pandémica, en un evento muy importante para DJs que se celebraba en Barcelona. Pero antes de hablar de todas las cosas de la actualidad, quizás le deberíamos dar 50 céntimos a la audiencia sobre ti y sobre cómo llegaste a ponerte y a interesarte delante de unos platos al principio de todo, porque eso a veces puede ser una historia como original y rocambolesca, ¿no? Vete tú a saber. Es un poco larga, ¿vale? No te voy a engañar, que es un poco larga. Bueno, podemos hacer entregas. Vamos a hacer un resumen de lo que sería toda la temporada entera, ¿vale? Y así muy bien. No vamos por capítulos porque se extendería bastante. Exacto. Tú tiraré ahí. Yo te cuento. Esto hablamos ya que habrán pasado unos 17, 18 años, más o menos. Y en esa época joven, de 20 y pocos, 19, 20 y pocos, pues siempre me gustaba lo que era la cultura del DJ. Pero claro, lo que era el DJ de scratch como tal, no lo concebían ni lo conocían ese aspecto, porque vengo de una cultura distinta de vivir las fiestas. Ajá. Yo, por ejemplo, vengo más de lo que es el techno, de lo que es el house, la electrónica en sí. Muy bien. Entonces, siempre lo que ha sido la faceta DJ siempre me ha picado la curiosidad. Siempre me ha gustado tener mis platos en casa, tener mi mesa, hacer mis mezclas, coleccionar mis discos y poco más. Pero ¿qué pasa? Que todo esto en la vida siempre viene como una luz que aparece en tu camino y te alumbra y te dice realmente lo que tú te quieres hacer con tu vida a nivel musical. Esto es gracias a una revista que compraba mensualmente en un kiosco que se llamaba DJs, en la que hablaba pues todo tipo de discotecas, eventos, DJs de club, estilos, ¿no? Estilos, pero casi todo estaba encasillado a la música electrónica. Uh-huh. O sea, de lo que es el tema turntables, hip hop, no se hablaba nunca en la revista, no tenía nada que ver. Ya. Pero un día dio la casualidad que venía un suplemento. Antes en las revistas era muy típico. Los famosos suplementos. Suplementos, ¿no? Pues ese suplemento, te vas a reír, pero estaba editado por DJ Dare. ¡Hostia! ¿Vale? En el cual te explicaba cómo prepararte tu rutina para la DMC. Vale, yo las siglas DMC no tenía ni puñetera idea de lo que significaban. Claro, en aquel momento. Vale, pero claro, cuando cogí el suplemento y empecé a leer, y empecé a ver palabras como scratch, flare, dos click flare, baby... beat juggling, combinación de dos discos, cómo prepararte tu rutina, DJ móvil, DJ de batallas, DJ de fiestas, hay como un mundo dentro de lo que es el hip hop y centrado en lo que es el DJ que yo desconocía. Claro. Gracias a esa revista y a ese suplemento vi algo que me dejó atónito, que fue cuando vi a los DJs manipular los vinilos de una manera súper brusca, que yo siempre me habían dicho en las tiendas de música donde compraba los discos, sobre todo, niño, no me toques el disco que lo vas a rayar. Exacto. Y yo iba con la mentalidad de DJ de club, que cogíamos las agujas como si estábamos cogiendo algo súper frágil. Un tesoro. Sí, que teníamos miedo de retroceder los discos para atrás. Uh-huh. Solo era para hacer búsquedas de temas. Y cuando empecé a leer la revista y empecé a ver todo lo que había detrás, fue como que el chip me cambió y dije, pues en verdad lo que yo quiero es hacer esto. O sea, yo quiero coger, proporcionar mis discos, manipularlos de la manera que yo quiera, soltarlos y hacer todo este tipo de trucos. Por aquel entonces, en esa época, yo creo que seguro que lo conoces, ¿el Caza y el Emule te suenan? Sí, hombre, claro. Sí, el Soulseek también. Y los que hemos nacido Napster. Los que hemos nacido en los 80, hemos, gracias a eso, hemos podido ver la evolución del Internet hasta el día de hoy. Sí. Y antes... Lo vimos como lo parieron, prácticamente. Antes no es como ahora, que tenemos 50.000 páginas de descargas donde podemos encontrar todo tipo de información. Claro. Antes todo era como muy, muy difícil, ¿vale? Entonces, gracias al Emule, gracias al Caza, yo escribía las siglas DMC y me salían campeonatos de la World Champion 2001. Los audios, ¿no? Los audios, vídeos que también remasterizaban, que se veían un poco pixelados, pero aún así te los descargabas. Y hablamos de la época del 95, 96, 97, 98. Claro. Segunda mitad de los 90, que salieron algunos de los más famosos, claro, DJs a día de hoy, DJs como Cuber, DJs como Craze, son DJs que han marcado una época total en lo que son las batallas de la DMC. Y a día de hoy tienen ese nivel gracias a ellos, porque abrieron todo este abanico de posibilidades a todo el mundo, y en todos los países se celebra gracias la competición de la DMC, sí, que sigue a día de hoy, que si no me equivoco ha cumplido 25 años. Si no me por equivoco, ahí va la espero cosa, no haber metido sí la gamba. No, yo ahora no lo sé. Porque no sé que había decir algo de aniversario de Technics, que eso sí que sabemos que así, que fue el aniversario de Technics, y por eso sacaron una reedición de los Technics en versión de colores para exacto que la gente los pudiera elegir. Los pudiera coleccionar incluso, los que tengan mucho dinero. Exacto, el que tenga dinero y tenga una tarjeta Visa Oro, que no. No es, no nuestro, se corte. Caso, no es nuestro caso. En nuestro caso no es, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno. Y entonces, a partir de ahí, de cuando volvamos otra vez a la conversación de antes, sí, a partir de cuando empecé a leerme la revista y empecé a descargarme todos estos vídeos, fue cuando empecé a meterme en la movida. Pero no conocía a nadie realmente. Claro, estaba solo. Yo estaba solo en Hospitalet. Como la mayoría de DJs cuando empiezan. Que cuando a la gente le digo que vengo de Hospitalet, me dice, ¿y no conocías a todo el mundo que salió de allí, que pintaban, que bailaban, que rapeaban? Y digo, no conocía a nadie. Entonces, parece que el destino me lo tiene todo puesto en bandeja. Bueno. Resulta que el Messenger que usábamos en aquel entonces, sí señor, ¿vale?, conocí a una gran persona que a día de hoy para mí es mi hermano segundo, Cronicone. Ajá. Gran persona. Y otro, gracias, y otro buen DJ. Otro buen DJ. Y gracias a él fue cuando ya realmente me metí en la movida en serio, de cabeza, ya en plan a piscina, sin burbuja ni nada. Me tiré y ya aprendí sí, a sí, nada. Sí, sí. Me tiré así, plas. y empecé a conocer a gente, me empecé a relacionar con más gente gracias a él, porque él ya lo conocían, ya llevaba tiempo en la movida. Ahí en Cornellá ya se cocían cositas. Cositas, sí señor. Altercado, Renny, claro. No voy a nombrar más, pero que sepáis que hay culto mucho. Adverso y culto cosas adverso, así. Ya habían cositas por ahí, el Lolo también, ya habían cositas. Claro. Entonces yo, al presentarme todo este tipo de colectivo de personas, que cada tiempo, a día de hoy, todavía nos seguimos hablando. Ajá. Pues ha hecho que Tommy sea la persona que es ahora, con este bagaje cultural a nivel de batallas, a nivel de técnicas, pero vamos, que soy un pilar más de toda la cadena que hay en España, o sea, exacto. Ni soy el mejor, ni soy el peor, ni soy, no soy nadie, digamos, soy simplemente que soy un granito que aportó en su día un poco, gracias a mi hermano Surma, para que la movida volviera otra vez a surgir y la gente volviera otra vez a tener esas ganas de coger los platos, volverse a meter en su habitación y de sacarlos de fuera de los locales de ensayo y de las habitaciones, porque yo ahora te quería preguntar, ahora ya que nos has hecho esta introducción maravillosa sobre tus orígenes, realmente justo antes de la pandemia había un proyecto muy guapo y muy chulo en el área de metropolitana de Barcelona, en el que se estimulaba la cultura del turntablist y de los DJs de hip hop, que era el Scratcher BCN. Y me temo que ahí tú tenías algo que ver, ¿no? Sí, a ver, tenía algo que ver, gracias también, como he nombrado antes, a Surma y a la mujer de Surma, a Mae, que también era una tercera persona. Un saludo para todas. Que la tía chapó con todo lo que ha organizado detrás. O sea, el curro que había detrás en hacer todo eso, nadie se lo piensa, pero es muy grande. Entonces surgió, porque tenía que surgir, era algo que ya se cocía, ahí éramos muchos DJs sueltos por Barcelona. Habría que sacar esa potencialidad por algún sitio, ¿no? Exacto, y entonces vimos que tal como la hicimos, la afluencia y las ganas y la inquietud de la gente era positiva, y seguimos haciéndola, dejando unos meses de por medio para lo típico, como se hace siempre, para no quemar saturar la actividad, sí, sí, sí. ¿Vale? Y veíamos que cada vez que se realizaba la actividad venía gente de fuera, se implicaba gente de local, de Barcelona, y eso nos alegraba mucho y nos llenó de satisfacción a la hora de decir, tío, lo hemos logrado. Hay interés, además. Exacto. Y aparte también, es curioso, pero cuando empiezas a traer gente de fuera que ya no es de España, ya es cuando realmente te das cuenta que dices, hostia, nos están escuchando ya de fuera, que es lo que más cuesta, ¿sabes? Que te venga gente de Francia, de Bélgica, que te venga incluso hasta un ruso. Apareció un día un ruso con su gente. Una gran afición en Rusia también al hip hop instrumental y al turntabling. Sí, sí, sí, sí. Pues fíjate todo esto, lo que llegó a conseguir, que yo ni me lo esperaba. Claro. E incluso hasta hicimos campeonatos con sponsors, con marcas que querían apostar, entre comillas, por el evento. Llegó a ir bastante lejos antes de la pandemia. Sí, o sea, estaba en un buen, yo creo que estaba en un buen nivel, ¿vale? Estaba en un buen nivel, o al menos estaba en el nivel que nosotros queríamos conseguir. Claro. Que era eso, la unión entre todos los DJs sin complejos. Exacto. Y sea de donde seas. El compañerismo que se respiraba, el compañerismo, ¿no? También hacíamos mucho hincapié a la hora de poder compartir equipo, también. Porque hacíamos piñas de grupos de tres para que uno trajera un plato, el otro una mesa, el otro trajera el resto, lo que sea, cables, las agujas, discos, etcétera. Entonces hacíamos partícipe a todo el mundo de la velada y yo creo que era muy bonito. La verdad, eran 4 horas que nos lo pasábamos muy bien. Éramos un poco locos. A veces la gente cuando nos venía a ver... Ya sabes que a los DJs de turntables siempre los miran un poco como a los marcianos. O sea, sí. es un tópico, pero en parte es también un poco realidad, ¿no? Que decir, pero estos locos que hacen aquí sacándole ruidos extraños a los discos y a los efectos y además cosas inverosímiles y súper difíciles de hacer, ¿no? Para un profano. Piensa que también la mayoría somos un poco así de que nos gusta lo paranormal. Bueno, algo tiene que ver. Entonces, claro, yo creo que está todo relacionado, ¿sabes? Lo que es las estrellas, el sol, las galaxias... Exacto, la vida inteligente en otros planetas, yo qué sé. ¿Quién sabe? Porque en este hay bastante poca inteligencia, por lo visto. Aquí lo justito, por lo que veo yo, y últimamente cada vez menos. Pero luego llegó la pandemia, ¿no? Y se tuvo que parar un poco ese carro del Scratcher BCN, llegó la ¿no? pandemia, por desgracia, y lo que es todo las movidas culturales festivales musicales, conciertos, etcétera, pues tuvimos que chapar la puerta, sí, y verlas venir con el tiempo. Entonces, a día de hoy, de momento lo tenemos un poco en el tintero. Está en stand-by todavía. Stand-by, ¿vale? No digo que nunca se vaya a hacer, porque el refrán de este agua nunca beberás. Se cumple aquí, ¿no? Se cumple siempre. Da igual, en todas tus facetas de la vida te darás cuenta que es así. Entonces, bueno, quién sabe, a lo mejor 2023, 2024, 2025, no se sabe. Claro, la cuestión es que en este punto actual en el que estamos, principios de 2023, y me voy a poner súper con los pies en la tierra, ¿no? ¿Cómo podríamos vehiculizar o cómo se podría vehiculizar alguna forma creativa de dar otra vez rienda suelta al Tuntablis de Barcelona sin que fuera a través de Scratcher? Porque entiendo que es también un registro muy especializado para el público generalista. Sí, sí, aunque, pero... aunque mucha gente que lo descubre flipa. Pero, por también. Ejemplo, por ejemplo, en este caso hay una fiesta, la Block Party. Sí, la señora Block Party. Y la Block Party siempre intenta darle cabida a lo que es el mundo del DJ. Por supuesto. En diferentes escenarios que montan, ponen a diferentes DJs, cada uno con su estilo, cada uno con sus maneras de interpretar la música. Sí, señor. Y eso, creas o no, pues da un poco de seguir hacia adelante. De continuidad. Y de continuidad. No es tan específico como lo que hacíamos nosotros, porque sí que es cierto que lo nuestro no alberga más estilos dentro de lo que es la cultura del hip hop. Sí, sí, estamos sí. muy centralizados en lo que es el mundo del DJ. Pero ya está bien así. Y del beatmaker, uh-huh. porque también le dábamos un poco de cabida al Exacto. beatmaker. Porque somos como, no sé cómo decirte, como... una combinación perfecta, la Coca-Cola y el whisky. O el ron, en su defecto. ¿Vale? Estamos muy unidos, el beatmaker y el DJ. Y a día de hoy, gracias a las tecnologías, están más unidos todavía. Entonces, la fiesta que os hablaba de la Block Party sigue todavía dando esas pequeñas pullitas a los DJs, que viene muy bien y la gente lo ve. Entonces, a ver, yo no soy... el que tiene aquí la varita mágica para decir, mira, hay que hacer este evento en concreto para que la gente se motive y tengamos al año que viene chavales apostando por esto y se compren unos equipos. No. O sea, yo hice un evento con el Surma que salió de puta madre, a la gente le encantó. No pasa nada, tranqui. Estamos abiertos. So free your mind. No es hora infantil ya, ¿no? No, ya pasó hace rato. Ya pasó hace rato, estamos, ¿no? Estamos compitiendo con los telediarios y algún reality. Ah, no te preocupes. Entonces ya, si los niños ya duermen, entonces ya podemos hablar un poco como los mayores. Bueno, está claro. Entonces, lo que te comentaba, más que nada, es eso. Que yo no tengo como la llave mágica, pero sí que es cierto que veo que todavía hay diferentes colectivos que siguen apostando. Entonces, que sigan. Porque es lo bonito, y a partir de ahí, pues bueno, la gente también tiene que ponerle su parte un poco. Claro. Para que también esto funcione. O sea, yo puedo estar, no insistiendo, pero sí puedo estar enseñando haciendo mil vídeos de tutoriales o asesorando a la gente de mira qué guapo, mira esto, mira los vídeos que hay de fuera y tal, pero si a ti no pones de tu parte... Está claro. Tampoco podemos hacer más. De hecho, otra de las cosas por las que te quería preguntar es ¿dónde encontrar material de DJ Tommy Corners en internet? Y claro, tú justo acabas de nombrar un canal de YouTube que tú tienes también para mostrarle a la gente, al mundo, lo que haces, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco dónde hay que ir para ver esos, a ver, esas exhibiciones, tutoriales, sesiones, lo que sea. Me llamaréis un poco clásico, ¿vale? Bueno. Pero tampoco es que tenga unas grandes redes sociales en ese aspecto, tampoco estoy 100% metido con el ordenador, pero sí que es cierto que si queréis escucharme, si me queréis oír, si queréis verme un poco dónde me muevo, qué tipo de trabajo suelo realizar, qué tipo de colaboraciones hago durante el año, tengo dos plataformas activas. Muy bien, pues cuenta. Y está Instagram por un lado, ajá, DJ Tommy Corners, me podéis buscar tranquilamente, uh-huh, y el canal de YouTube, que ahora desde hace unos meses atrás le estoy dando un poquito de vidilla. Sí, lo tenía sí. un poquito así como parado, y ahora lo que me estoy planteando es en ir subiendo sesiones mensuales, uh-huh, y los estilos de música, pues bueno, como os he explicado antes, me vengo del techno. Entonces, la cabra tira para el monte también. Tira para muchos montes. Entonces, claro, yo por muchos 15 años que haya estado dedicado en el Tuntablis y me haya relacionado con mucha gente, haya grabado en estudios y todo lo que tú quieras, el tecno lo tengo interiorizado en mí. Y cuando escucho sesiones de tecno, como si nombro a alguien como Jeff Miles, Carl Cox, pues unos cracks, unos jodidos cracks. La piel de gallina. Exacto. ¿Vale? Entonces, que no te lo aguanto como te lo aguantaba con 20 años, eso está claro, te lo aguanto un ratito. La experiencia, ¿vale? Es lo que tiene. Sí, la experiencia tiene un grado. Y a partir de ahí, pues bueno, voy subiendo sesiones un poco de techno, un poco de house, que es lo que me gusta, y ahora, pues, desde que hice la sesión para Hum, para su radio. Para Distrito Apache. Correcto. Ahora me voy a dedicar a hacer otra, ¿vale? Para vosotros, seguidores, los pocos que tengo. Bueno, ahí andamos escudriñando. Y así es lo que voy a estar haciendo. Y luego también, si puedo y veo que es factible, intentaré hacer algo de tutoriales, explicando un poco la movida del scratch. Trucos de scratch concretos. Trucos de scratch básicos. Sí. Tampoco me quiero profundizar mucho en ello, porque piensa que ya hay muchos canales. Hay mucho material, pero quizás tú echas en falta algún truco que no se cuente o una forma de contarlo diferente. Bueno, daré mi punto de vista y mi experiencia a la hora de hacer los trucos, ¿vale? Cada uno ha aprendido a su manera, claro, y con sus métodos, evidentemente. Sí, mucho autodidacta por ahí suelto. El mundo del DJ y del scratch es autodidacta 100%. Sí, sí, sí. O sea, es cierto que nos hemos empapado de los tutoriales del Cuber. Claro. Del que vive en China, el que vive en Madrid, el que vive en Barcelona, el que vive en Miami. Cuber ha sido como nuestro profesor en la universidad, de todo, a nivel global. Sí, señor. Y luego ya, pues por suerte, como el internet ha crecido tanto, tenemos pequeños canales en YouTube donde hay gente que está haciendo sus tutoriales en tu habla para que tú te puedas entender. Y que es muy didáctica, además. Claro, entonces ahí tenemos contenido en habla hispana, tenemos contenido en inglés, en taiwanés, en tailandés, en lo que tú quieras. Exacto. Entonces, en habla hispana hay contenido, ¿vale? Entonces, sumarme yo a otro, por decirlo de alguna manera, youtuber, hacer el mismo contenido que está haciendo tres o cuatro personas, no tiene sentido repetir. No, entonces lo que yo quiero es buscar algo que sea informativo, pero a la vez que sea entretenido. Está claro. ¿Vale? O sea, y dejarme de los tópicos de con la pizarra detrás, las rayas y venga, chicos, esto es 4x4, vamos a empezar. No. Vamos a hacer algo más didáctico. Sí. Menos académicos también, sí, ¿no? Sí, yo he hecho en falta eso. Más de calle, ¿no? Claro, o sea, más de tú calle. A tú. Más de tú a tú. Bueno, pues me parece gran idea. Por ir un poco cerrando ya la conversación, porque tenemos una sesión que pinchar, danos también 5 céntimos de qué es lo que vamos a escuchar en la sesión. Así, sin hacer spoilers, qué es lo que te has preparado y qué es lo que va a sonar ahora en los próximos aproximadamente 45 minutos de emisión. No voy a dar nombres de los temas porque eso os lo dejo a vosotros, que estáis ahí con la libreta apuntando temas para luego descargarlos, con que Shazam, yo os conozco. Yo os conozco a todos. Todo el mundo quiere tenerlos temas de todos, es normal, no pasa nada. Bueno. Entonces, lo que he intentado es un poco irme a las épocas más primogénitas del hip hop, de los años 80, finales de los 80, que si os fijáis los beats eran más electrónicos. Tenían bastantes componentes mucha fluencia de electrónica. África Bambaata ahí yo creo que tenía que ver un poco en este tema. Claro, con los claro. marcianitos y con todo lo que se cocía por aquel entonces. Sí. Pasamos un poco de esa época a la época de los 90, que es, yo creo que fue la mejor época que ha tenido el hip hop en toda su historia hasta el día de hoy. Excepto la actual, ¿no? Sí. Siempre la mejor época es la actual. Sí. Porque es el momento actual, más que nada. Yo quería ser. Yo no quería mentir, quería ser como un niño y decirte la verdad. Bueno, lo que quieras. Yo considero que en los 90, no me digas el porqué, pero hay un sonido ahí. Hubo una confluencia de factores, digamos, históricos. Sí, yo creo que tuvo que haber algo. O sea, no vino de la nada. Está claro. Algo que tú has creado en una época en concreto, pasan 100 años y lo siguen consumiendo, eso no viene de la nada. O sea, ahí ha tenido que ver algo para que ese producto sea tan fiel en 100 años y la gente lo siga consumiendo, ¿no? Está claro. Sí, sí, sí. Entonces, está claro que lo que estamos haciendo ahora está muy bien. Y es lo que hemos estado hablando anteriormente fuera de cámaras, que son los grupos que hay hoy en día a nivel nacional, que se la están petando, que los conocen en redes sociales y mantienen esa cultura que siempre hemos transmitido aquí nosotros en España, que hemos sido muy así con el hip hop, muy a saco, llevar muy rectos. Saco, sí. Hemos sido muy rectos con el hip hop. No nos ha gustado que te vayas un poco con de la línea, con otro tipo de influencias musicales, porque vaya a ser que te encasquillen en otro tipo de... Hemos sido así un poquito en ese aspecto. Ahora no, ahora ya somos más abiertos y fusionamos el hip hop con cualquier estilo de música. Vale, pero sí que es cierto que yo al menos lo que he llegado a ver así en pequeñas pinceladas en la época de los 2000 es que éramos muy de... El hip hop tiene unas pautas y tiene cuatro pilares y hay que hacerlo así. Si te vas de uno de estos cuatro ya no eres real. Y yo a veces conozco que hay mucha gente real haciendo algo un poco diferente a lo que se consumía. Sí, sí, sí. Pero no dejaba de ser real. Claro, a veces para buscar la creatividad hay que irse a otros sitios que no son los estándares. Eso está clarísimo. Si no, no evolucionaría nada, claro, en esta vida. Si no, estaríamos como en el 82. Con las Reebok de Pam aquí puestas y no puede Exacto. ser, tío. Oye, pues si te parece, cortamos la cháchara porque es súper interesante, pero tenemos una sesión que poner. Vale. A partir de ahora vamos a tener 45 minutos de DJ Tommy Corners en pleno efecto. Y oye, Tommy, volvemos después de la sesión y nos despedimos y comentamos un poco la jugada justo cuando acabe, ¿vale? Un placer, como siempre. Venga, estamos ahí y señores, señoras, nos vamos con la sesión que DJ Tommy Corners ha preparado para Distrito Apache en esta noche de martes, en el primer programa de 2023. Allá va. This is a journey into sound. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Demoro en cintas de cromo a sonar el oro. 7N7C, los 5 borros. Barna y Madrid en el coro. Décadas de esto, no importa cómo. Mi sillón de barbero es como mi trono. Hago como sé, soy un icono. Flaco pero peso como plomo. Y yo, back like Ray Barreto. It's everybody's favorite fellow. I'm walking through the hood like it's all good. I made it hello. Till I just play it mellow and keep it low key. Yeah, I'm in love with Dorothy, right. And every now and then, little smoky, smoky, king of chill, no doubt, but don't provoke me, we know to take them out with that okie dokie, yeah. See, cause we don't do basura, but we stay cooking up things that move your culo, I mean move your culo, yeah, I'm talking dirty, Jay Derulo, pero no soy cantante, more like Galito Brigante, running through this track, Elefante, New York Giant, rap gigante, No vienes solo, Barcelona, Nueva York, en el coro. Yeah, that's right, they can't ignore us. New York, Barcelona, on the chorus. No vienes solo, Barcelona, Nueva York, en el coro. Yeah, that's right, they can't ignore us. New York, Barcelona, on the chorus. Solo habla bullshit, llevo todo el equipo echado a la pala como Kobe. Destapo fantasmas a los Scooby. Primo, you don't know me. Fuck the police, en el corte robando Toby. Ellos no quieren dar casa como Bugs Bunny. yo, Chile, la suite comiendo pastrami. Ey, yo, Jay, we made it, de Concha se Vega, Sicilia. Como buenos italianos, todos por la familia. Esa puta era mala, como tu envidia. Del éxito al fracaso hay una fina línea. Hermano, si pasas todo el día mirando al jardín del vecino, se te secan las orquídeas. Game over, billetes en la lavadora. Todo por esto, toda la carne en la brasa. Yo tengo que vivir siempre al lado de una farmacia. Igual que de una iglesia, por si algo malo pasó. Suena puro, como un Yasuni. Veterano pero chulo, Wayne Rooney. No sé qué pasó anoche, amanecí en la UBI. Buscando una enfermera madurita como Carla Bruni. Yo, Dani, Space Samurabi tiene eso. Corté el yello con yeso. Andamos como un perrillo detrás del hueso. La rata que nos mata pero se lleva todo el queso. Oh shit, no sé de qué estás hablando. Y se viene acicalado como película de Marlon Brando. Empezamos de corito sano, pero nos colocamos y acabamos en la copa de un árbol. Mira la mata, está full de mango. Estamos recogiendo todo lo que pasamos sembrando. Dime el negocio, el cómo y el cuándo. Y aparezco con mi niño para hacer el intercambio. Trying to bring your ass to the table, y'all. It's X to the Z exhibit. Yeah, where you at? Double D, OT. Queen of Lies, Dr. Dre. What? Throwing up a big ass W, covering up the world, right? Listen, you ain't trying to hotbox with me. I swing much quicker going down by the second round. All hell to underground. How that sound? Exhibit backing down from a conflict. Nothing but nonsense, a terrorist. Keep the bomb lit. Glass and metal in every direction. Anybody try to stop us taught a very hard lesson. I'm the reason there's no time to reach for that weapon. The reason you talking loud but keep on stepping. Exhibit ready to scrap like Mike Tyson with his license back. 9 to 5 minimum wage. What type of life is that for me? It's blasphemy. You touch it down with the Sundance Kid and Butch Cassidy. You had the audacity to wanna tangle with the X. I suggest you give me 5 feet and show some respect. Stay hungry, always stacking my loot while other rappers getting treated like a prostitute. Just check the sound scan. All I wanna be was a G, ha. My whole life won't be please, ha. Breaking up these keys for the G's, ha. Let you just wanna be the G's, ha. Only you don't wanna step to this. Oh no, Big Snoop Dogg back up in the heat. Check me, baby, you jockin' my back. Primero conquistaremos Manhattan, luego Cádiz y Cuba para acabar. Pero que no acabe nunca mi amor, yo no pido más. Cause we start from the bottom. A las buenas o a las bravas, como dijo mamá. Date cuenta, la vida son etapas. Entre el tiempo que sobraba y ahora todo el que me falta. Me lo estoy comiendo a pulso. El uso relativo de los lujos. A mí no me carguen el luto. Cada rata con su peso y cada vendio con su chulo. Llorando por bulerías, Dios castiga y no con palo. Prima, bodas trágicas como melancolía y sobremesas más largas que culturica. Quieren comer sin cultivar el campo. Aquí el intermediario son nuestras propias manos. Tengo un trato, lo mío pa' mi barrio. Aprendimos a rapear con el eco y a stay hard like an erection. I'm burning suckers with protection. Now who's next when Ed's flexing? I'm the bread and you are just a crumb off. Jerking your jimmy but you still can't come off. I'm from Roxbury, the berry, but not the fruit, y'all. Don't make me act like where I come from, cause it's brutal. Hold my bone in a zone that's neutral. Soon to be large, the whole 9 yards, but I ain't suit, y'all. Suckers be swearing that they're staring is gonna scare me. Look but don't touch, and if you do, be prepared, G, to go out. Just like your first day off punishment. The Bulldogs, Roxbury, and Boston is what I represent. The Black United leaders living directly on grooving sounds. At first you didn't know us, but now it's like you'll put me down. We didn't get in there so you can get in with us. You wasn't down when we was riding the bus. So put on your Adidas and step up. I got to have No need for me to run away. Brother, put the gun away. You wanna take my life away as if we were in combat. You can buy some new Adidas, but you can't buy my life back. Ayo, what's up with that? Why is it like that? Let's stand together, y'all, and fight that in a race. To replace waste with a taste, just in case. You can't face the place that you've been put in. If you was my kid, for what you did, you have a foot in. Right in your ass. Another term's rectum. Kids are having kids, they're not parents, so they let them do things that shouldn't be done. You're not a father, cause you got a son, unless you're taking care of him. Crap. There's more contagious. They said broads are having base set babies. Now how that sound? Not profound. Black people unite and let's all get down. I got to have. they're living, you can't have step. It starts with the young ones doing crimes for fun. And if you ain't down, you'll get played out, son. So let's get a car you know I fly with. Get a dent, pull a screwdriver, and be all quick with the dope ride, yeah, and a rowdy crew. We could bag us a Benz and an Audi too. Even a Jeep or van, goddamn, we're getting ours, yo. Take a trip up the strip and be like stars, so it doesn't matter if the cops be scoping. They can't do jack, that's why a young brother's hoping to do anything, anywhere, any place. Fuck while in another court case, it's the code of the street. They might say that we're a menace to society, but at the same time, up their eyes up and wise up so we all can rise up way above the rim of the muck, but we can't if we're stuck and I don't give a fuck. And lost in a daze, lost in a maze, trapped in a maze, men and hard as cement is the head, and that's why soon everything will be dead. And red is the color of the blood that's spilling, and hella amount is the totals of the killing. Now I'm telling you that the sky is falling, but all you worrying about is sky falling. You're falling way out of control and you ain't doing nothing but losing your soul. And this ain't nothing but the E&D. Follow me into the sun and let your soul free. Break and update, wait, I radiate a dub plate and navigate the tunes I make. I fit like a slipper, so catch the big dipper. Vital signs are quicker, not the flatline picture. Sake, I break and update, wait, I radiate a dub plate and navigate the tunes I make. I'm sake, I break and update, wait, I radiate a sake, I break and update, wait, I radiate. Sake, I breaking up, sake, I breaking up, sake, up, sake, up, sake, up, sake, up, got breaking an update, wait, I radiate a dub plate and navigate the tunes I make. I fit like a slipper, so catch the big dipper. Vital signs are quicker, not the flatline picture. The Showtime original, official is the smooth criminal. I hit the cliches or the subliminal. With the sole technician to fill the prescription. In addition, listen close to the mission. The B-E-T-E-R-O-C-K resin. B-E-T-E-R-O-C-K resin. B-E-T-E-R-O-C-K resin. B-E-T-E-R-O-C-K resin. B-E-T-E-R-O-C-K resume with the root to root by Barrage. No doubt the shout about a 24-bar segment. Spring a lyrics when the microphone's pregnant. Give it a rough down, now here's the sermon. Everywhere you go you hear Mecca from the Vernon. Pound for pound, uptown I get down and bound to spin the record like a merry-go-round. The klepto flow that I touch is not a preemie. And who would ever see me when I dream a genie? I don't think so. Peace, I gotta go and shake like an earthquake. Cause of a peace sake, peace sake. Fat ass styles. Street poetry is my everyday. But yo, I gotta stop when you drop my weight. If I was working at the club, you would not pay. Ayo, my man Fife Diggy, he got something to say. I like him brown, yellow, Puerto Rican, a Haitian. Name is Fife Dog from the Zulu Nation. So you're in the jam that we can get down. Now let's knock the boots like the group H-Town. You got DVD on your bed. But I'm above the rim and this is how I ball. A gritty little something on a New York street. This is how I represent over this here beat. Talking about you. Yo, I took you out. Perception's on my mind for my whole damn route. My mind was in a frenzy in a horny state. But I couldn't drop rhymes cause you couldn't relate. You couldn't relate. But they got no show. So I'ma grab the mic, flip a strip, believe the stun. Both shots the one that gets the drum run. Mic check, I get paid to wreck the set. Get ready, can check, cause I'm a threat to your fret. No host bar, incomplete move fakers. Best of it. behind her back and watch a girl, I might take her. If she's a crab, I'm a dissident slide. If she try to rip, I got my Smith on my side. Word to God, here I come to make way. Rugged and raw, killing your set every day. Microphone check, 1, 2, here we go. And I'ma let you know who got the flow. Spitting my verbs like an automatic weapon. Suckers keep stepping, cause I'ma let you know. fraudulent behavior. You're gonna make me flip and then an army couldn't save you. Why don't you behave, you little rugrat? Take a little tip from the tabloid, because I know I'm not paranoid. When I say I saw you trying to mock me, now you and your crew are on a mission trying to hawk me. But it isn't happening, you fraudulent foes. You used to front big time, now I suppose that everything's cool since the style of apparel you adopted you used to make fun of, but now you wanna rock it. So you gotta kick it with the homie, but D.E.L. is already hip to your cronies. Me and C.M.P. has thought about this, and never have we seen a brother who would hover like Mr. Dabalina. To rap, what key beat to lock, but I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. Cool, cool like that. Cool, cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. Cool, cool like that. Cool, cool like that. Cool, cool like that. I'm cool like that. Cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. Cool, cool like that. Cool, cool like that. Cool, cool like that. Cool, cool like that. Queen be the chocolate stats on my raps. She innovates at the sweet of cat naps. He at the funk club with the vibrate. Them they be crazy down with the 5 feet. It can kick a plan, then a crowd burst. Me, I be digging it with the bug burst. Us, we be freaking till dawn, peace and I. He gets a stranger smile, so I say hi. Who understood? Yeah, understood the plans. Him heard of it and put it to his hands. What I just flip, let borders get loose. How to consume all the beaches like juice. The shit will lift it off the plastic. The babes will go spastic. Hip hop is a classic. Pimp playing sharp, it don't matter. I'm fatter. Axe butter, how I zone. Man, Cleopatra Jones. And I'm chill like that. I'm chill like that. I'm chill like that. I'm chill like that. I'm chill like that. I'm chill like that. I'm chill like that. I'm chill. You all spacey. Lord Quaz, Mr. Buddha, Mad Lib, Master Race MCs. Coming through like the loneliest monk. King Red drop harmonious funk. I'll leave you sunking like a crackhead's ass. Drop the mass on that ass fast. As if we end up battling, you know you'd end up coming up in last place. I hit you with the slower fast pace. I'm conceptual mode. New breed to wreck the whole space. Take it out. That's a break, cause he was blind. Hey, yo, Quaz, did you hear the voices that you left behind? Hey, yo, are you the one? Nah, are you the one? Yo, are you the one? One? You put a label on you and it's still black. I keep going boom around, mix of Siberia, dead cypress hill inside, Ecuadoria, conectando que suya, en México donde el sol quema duro y baja despacio, tengo mis camaradas y todo está bien, tengo una mansión en tierra que mide 100, y todos se den cuenta, vengo a hacer tranzas, como chaleno aquí estoy pa' la raza, me ven en mi ranfla con todos los

they call me a jerk once they get to know me. But they don't stop calling, they read me well. It's no work if I was phony, I'd win a trophy. Who needs to make records when there's seeds to sell? Freak the bell and make it all spin crooked. God please help, too much green to look at. Grab the tree by the limb and shook it. Like, have you seen my self-esteem? Where the hell'd you put it? Oh wait, never mind, I found it in a bottle. Drunk at the troubadour, talking to a model. Wrecked the rental on Santa Monica Boulevard. I was headed to the L Ray to slap a security guard. Proud and stubborn, loud and arrogant, is American as apple pie. An embarrassment package to keep space, put it on display. Look, ma, another national disgrace. Dumb and ignorant, drunk and belligerent. Open up your heart, y'all, come on and let me in. Package to keep space, put it on display. Look, ma, another national disgrace. The liquor gets hold of the head, liver, soul. Flurry on 6th Street and Red River Road. Last thing I remember was the Ogden Theater. Backstage bathroom, making out with all three of y'all. Kicked out of Top Cats, for where I put the vomit at. Found me passed out in a laundromat. Malnourished and topless, slurring and obnoxious. Like, yo, we got this. Zodiac killer's about to rock this. That's a great American musical. Pissing on the box office. Pick apart the detail, alcohol and female. All around the world, same show. Austin and Ludlow, Max Fish Vampire. You pour the beer and I'll bring the satire. No problem, I'll play the part of doorknob and make it look so good you're gonna wish that it was your job. Proud and stubborn, loud and arrogant, is American as apple pie and embarrassment. Clap your chicken face, put it on display. Look for another national disgrace. Don't sweat the technique. Let's trace that. Don't sweat the technique. And peep the technique. Peep the technique. But don't sweat the technique. And peep the technique. Don't sweat the technique. Here it is, a groove slightly transformed. Just a bit of a break from the norm. Just a little something to break the monotony of all that hardcore dance that has gotten to be a little bit out of control. It's cool to dance, but what about a groove that soothes and moves romance? Give me a soft, subtle mix, and if it ain't broke, then don't try to fix it. And think of the summers of the past, adjust the bass and let the Alpine blast. Pop in my CD and let me run a rhyme, and put your car on cruise and lay back, cause it's summertime. Me quieren enjaulado como un hámster. Le jodan a las placas si no son del Magreb. Que le jodan a las cámaras si no son de aire, compadre. No volamos en charter, clase turista, ciego de Johnny Walker. Con 3000 en los boxer y la ropa de ayer. No se me nota la jugada en la mirada. Soy un player, la tele un cáncer, la fama una cárcel. Tengo en cada hombro un ángel, Leva y Mitchell. ¿Cuántas veces vi la piedra y me tropecé? ¿Cuántas veces escuché? Pues mira que te lo dije, me voy de viaje. No llevo pasaporte ni equipaje, tan solo unas cosillas que traje para para línea del brebaje, viviendo en un largometraje, piratas ready para el abordaje. En este track no hay moraleja ni mensaje, voy en chándal y rapeando, les hago un traje, fardan de vender caballo, todo imagen, y yo con 200 aparcados en el garaje. Mira cómo rugen, cualquiera de mis panas improvisando borracho te cruje. Somos la maravilla como arcángel, hijos de la ruina el linaje, en tu subwoofer. Banda FM Distrito Apache, ya habéis escuchado con DJ Tommy Corners al control de los aparatos esta noche aquí en Distrito Apache. Tommy, volvemos a estar en antena, muchas gracias por habernos dejado estos 45 minutos de ritmazos y de trucos. Hemos de decir también a la gente que hay una versión en vídeo de esta sesión que se va a poder consultar en breve desde tu canal de YouTube. Y yo qué sé, yo antes de despedirnos, porque nos queda muy poquito tiempo ya de programa, quería que aprovecháramos un poco, porque hemos estado hablando antes de la sesión de un montón de temas y de un montón de reflexiones sobre los DJs y sobre los DJs en el hip hop, pero yo antes de que, por si acaso no nos queda tiempo para todo, querría que aprovecharas el momento para que nos cuentes posibles proyectos que tengas entre manos en los que estés participando de aquí en lo que va de 2023, porque seguramente algo tienes por ahí que estás ahí cociendo o alguna cosa, así que cuéntanos. A ver. Tampoco es que tenga una mochila cargada de... Bueno, pero seguro que alguna cosita tienes. Pero sí que es cierto que tengo varios, de los cuales puedo nombrar a día de hoy. Por ejemplo, un saludo muy grande a Majestic. Esta chica tiene una voz increíble de soul, la tenéis que ver cantar, sí. O sea, es un ángel, la uh-huh. verdad. Y también estoy involucrado en un estudio de música, Vampir Records. Desde aquí un saludo a toda la gente de Las Planas, San Feliu. En Las Planas, San Feliu. En Las Planas, son muy grandes estos chicos que están ahí trabajando desde hace muchos años y tienen un sonido muy guapo y bueno... Ahí hago pequeñas colaboraciones con ellos. Uh-huh. Y bueno, también estoy con un grupo que se llama Transmissions. Que hacen, cuéntame, me interesa. Que hacen una cosita rollo teatral, así uh-huh. de obra, que trata sobre lo que es la evolución del hip hop en el sentido del breakdance. Se especializan mucho lo que es la danza uh-huh. del break y la evolución, desde cómo empezó hasta día de hoy. Sí, con sus influencias, un poco de los estilos latinos. Exacto, ¿no? Con las influencias que venían de su época latina, época africana, ¿vale? Uh-huh. Que fue cuando empezó a crecer un poco el hip hop. Sí. Y a partir de ahí, a base de esas influencias de bailes que surgieron en su momento, surgió el breakdance. Y entonces la obra consiste en eso, en explicar un poco cómo han ido evolucionando esos estilos de música para llegar a donde estamos hoy en día con el breakdance. Qué bueno. Entonces, tenemos cositas que se irán diciendo, fechas, lugares, sí, etcétera. Yo si puedo te las anunciaré por aquí. Gracias. Dentro de mis posibilidades. Gracias. Y además es que ya me imagino que en la obra de teatro quien pone la banda sonora es usted, caballero. Sí, el que tiene que pilotar la nave en este caso y tiene que hacer que todo suene como tiene que sonar, uh-huh. soy yo. Tengo esa pequeña responsabilidad o gran responsabilidad. Sí, grande. Gran responsabilidad. Y bueno, y divertirme, en verdad, porque también... Vale que tenga esa responsabilidad, pero también tengo esa parte de diversión, ¿no? De disfrutar del momento también, de quitarme esa presión, ¿vale? Y disfrutar de... Es que es un grupo que no te sabría decir, son impresionantes a la hora de bailar. Y además imagino que haces un recorrido musical por la obra de teatro que va desde... cosas que son muy antiguas a cosas súper futuristas, ¿no? Podríamos estar hablando desde un estilo en concreto como es la salsa, uh-huh. que se nombra en el espectáculo se baila, a, yo qué sé, lo más actual de las batallas de los b-boys el suelo, haciendo potros y haciendo historias. Entonces, eso está muy bien. Y luego aparte también le dan pie al DJ a que pueda lanzar algún tipo de break en concreto para darse a conocer, ¿no? Sí, claro. ¿Y de dónde viene todo? Pues de un DJ que a partir de unos discos con unos vinilos, pues hacía una serie de cositas. Hizo un ritmo diferente a partir de los originales. Y todo el mundo se movía en base a lo que el DJ ponía. Uh-huh. Entonces, claro, me dan esos 5 minutitos, 3 minutitos de gloria a mí en el show... para que yo pueda demostrar al público qué es lo que se puede llegar a hacer con 2 platos y una mesa. Muy y bien. Eso se agradece. Y luego al final de la actuación siempre intentamos que el público intervenga en la obra y les enseñamos algunos pasos muy simples que al final todo el mundo se le quita la vergüenza y acaba ahí haciéndolo. Haciendo un pequeño performance. Sí, ahí, ¿no? Al final todo el mundo acaba haciendo la conga. No me digas cómo, pero todo el mundo acaba bailando. Bueno, eso es que es contagioso el baile, ¿no? Sí. Tiene su cosita, la verdad, ¿eh? Por supuesto. Es algo que yo se lo recomiendo a mucha gente que lo use porque como terapia ayuda bastante el baile. A nivel social, para relacionarte con más gente, y a nivel físico también viene bien. Porque es una manera de moverte y al fin y al cabo lo que nos mandan los médicos que hagamos ejercicio diario, para los productores que no saben lo que es hacer deporte y sentarse en la silla. Que se queda el culo muy gordo en la silla. Se queda así yo cuadrado. Rollo cuadrado, pues que sepáis que el bailar un poquito, 5 minutos al día, siempre viene bien. Muy bien. Oye, DJ Tommy Corners, estamos llegando casi al final de los minutos de Distrito Apache. Se me ha hecho corto. Ya, es que hora y media se va volandísimo. Simplemente quería comentarte que en el caso de que nos hayamos dejado algo en el tintero que quizás no deberíamos dejarlo, sino decirlo por el micrófono, ahora es el momento. Y si no, pues nos despedimos y pasamos a bueno, otro programa. En verdad, me despido nombrando pues a todos los que han estado conmigo durante todo este tiempo y estoy, gracias a ellos, aquí, ahora mismo, delante de ti. Muy bien. Nombro a Surma, Crónico, toda la peña de Llobregat, de Hospitalet. Podría decir también a nombrar a mi colectivo de Madrid, porque por gracias a ellos estoy también un poco cogiendo el nivel que tengo actualmente, gracias uh-huh. a ellos. Hay mucha gente que también me podía estar olvidando, gente de Extremadura, a mi amigo José de Málaga también, José Rodríguez, por hombre, favor. ¿Cómo otro, me voy a otro grande. Otro demasiado grande, José Rodríguez. Y poco más, saludar a todos los que me seguís y nada, paz y amor y alegría como siempre. Y nos vemos delante o detrás de unos platos, ¿no? Correcto, eso bueno. siempre, Jun. Y un placer, Jun, por invitarme, eso sobre todo, que se me ha olvidado nombrarte. Agradecidísimo que contribuyas al contenido de este programa de radio y este podcast, y que además, eso, que sepáis que la sesión que hemos escuchado hoy en directo aquí en el Distrito Apache, dentro de unos días estará colgada en el podcast del programa, y os recuerdo también que en el canal de DJ Tommy Corners de YouTube se colgará el vídeo con pues primeros planos de todo eso que has estado haciendo en la sesión para que la gente pueda un poco valorar con imagen sí. el grado de, digamos, de profesionalidad que ha habido ahí en sí. algunos momentos de la sesión. Dejémoslo ¿no? así, dejémoslo sí. así. O de seriedad, o si de no seriedad, quieres que diga decirlo. Profesionalidad, que viene a ser equivalente. Pero ¿no? vamos, yo recalco tu figura, Jun, por darnos este espacio a los DJs una vez al mes. Bueno, tío, me gustaría que fuera menos. Más. Me gustaría que fuera más, pero bueno, sé que hay mucho detrás y no es tan fácil. Claro. Y ya con este mes que nos das una vez, ya es algo impresionante. Entonces, te lo repito, gracias. Agradecidísimo. Eres muy grande, también, siempre. Recibido. Eres una referencia en Barcelona. Bueno. Sí, sí, no digas que no, porque es verdad. He dicho bueno. Bueno. Y nada, hasta la próxima. Y yo te agradezco mucho pues todo el contenido que has aportado hoy al programa. Y oye, que espero que en algún momento pues pueda ir a verte con Transmissions a esa obra de teatro. Me has dejado un poco ahí, pues eso, con la mosca detrás de la oreja. Y yo quiero verte ahí en esa será puesta bienvenido. En escena con esos bailarines hablando de la evolución del breakdance y del baile dentro del hip hop, ¿no? Perfecto. Pues nos vemos pronto. Chao, chao. Pues lo dicho, ahí quedaba esa sesión de DJ Tommy Corners en este primer Distrito Apache del año 2023. También esa conversación que casi prácticamente ha ocupado tanto tiempo como la sesión, pero que entendemos mutuamente que ha sido igual de interesante que la propia sesión en su discurso musical. Y simplemente me queda despedirme del programa. Contigo estuvo DJ Hum, hoy también DJ Tommy Corners, y para la semana que viene, pues ya te adelanto que se nos vienen encima dos semanas con especiales del año que ha acabado. Ya sabéis que los y las habituales de Distrito Apache, que os intento hacer un resumen de hora y media en dos programas de lo que ha dado de sí el año recién acabado, en este caso 2022, y eso será lo que se nos venga encima en las dos próximas entregas de Distrito Apache. Así que, si te apetece, si te va bien, si crees que es lo tuyo, Distrito Apache, la próxima semana, martes 9 de la noche, en Contrabanda FM, desde el 91.4 del dial de Barcelona, o desde las 3w.contrabanda.org, o lo que es lo mismo, el stream oficial de este proyecto de comunicación horizontal llamado Contrabanda FM. Hasta la semana que viene. Viens et on verra qui dort. J'ai rien à perdre. Même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre. Rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. T'inquiète, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier. Le assassin de la police. Assassin de la police. Drop that shit. Rossell, now rewind that.